nos van a envenenar los pecados. No, porque aquí este es el radio. Qué local, qué loca, pa' rato, vea. Porque yo no sé en este país cómo un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista de Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, chacero, escritor, no se empute viejo Davidson, administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero. Vuelvo y lo reitero, mi nombre es John Alexander, más conocido como John Pato. Hago parte de dos colectivos, La Caravana Activista y Padilla Rapper. Somos dos jóvenes que hacemos rap. Padilla, pues porque vivimos en el municipio de Padilla, tierra pujante. Y Rapper porque el rap persevera y la verdad queremos que con el rap se dé todo, se acabe la violencia, se acabe el maltrato familiar, se acabe la discriminación. Queremos que con el rap consciente que damos, quiero que mejore la sociedad, al menos de mi comunidad. También hacemos grafitis, por ahí está con Radio Carajo, ¿sí, no? Esa emisora me gustó. Caigan, ¿no? Me gustó, estuvimos allá con la gente de las FARC. También en Padilla también hacemos un tema ambiental, porque trabajamos tres monocultivos, como el de la caña, también tenemos el del material de arrastre, y también tenemos otro que es la minería de carbón. Entonces nos afecta bastante, hemos dado duro con eso, han caído varios compañeros líderes sociales dando la lucha, la toalla mía no se ha caído, sigue viva, vamos a darle hasta que Dios me tenga vivo, porque pues es mi lucha y mis jóvenes y mis parceritos, y entonces no aguanta como dejarlos tirados. También hacemos juegos, rayuela, hacemos fútbol, también hacemos cineforo. El cineforo no es que la película, ¿qué tal? No, nosotros hacemos otra clase de cineforo. ¿Cuál es el cineforo de nosotros? Hacemos una película, un día de nosotros nos vamos para la finca y hacemos radio en la finca y volvemos y contamos que por qué nació el árbol de naranja, quién lo cultivó, quién le echó el abono, en fin. Entonces, siempre mostramos un documental de una finca o de algo en el computador, nunca mostramos como la película que ya viene diseñada, ¿no? Porque pues paila, eso es lo que no nos deja progresar. Cambio con lo que nosotros le mostramos, los pelados como que, ay, yo conozco esa finca, ay, en mi casa yo puedo hacer lo mismo. Entonces se va creando como la cultura. El tema alimentario también se ha perdido, entonces hemos tratado de reactivarlo con el tema de las fincas tradicionales. También a todo esto que le sumamos el rap, porque nosotros sabemos que tenemos un potencial muy bueno en el rap. Tenemos un beatbox, tenemos freestyle, tenemos compositor, tenemos poeta, y somos dos nomás. Entonces, si tenemos ese potencial, yo creo que podemos hacer muchas cosas. Y gracias a La Caravana Activista, a Radio Carajo, Tierra Activa, y por allá la Asociación de Consejos Comunitarios, que también nos ha colaborado, ha sido muy enfático en el tema de la ancestralidad y el no olvido de las tradiciones culturales de nuestro pueblo. También tenemos un bunde, se ha montado una coreografía buena de bunde, oraciones, cuando fallece algún ser querido o algún vecino, siempre se le ora, se le canta toda la noche, se toma licor, pero siempre es en agradecimiento de la persona, ¿sí? De la persona que fue, independientemente de lo que haya sido, siempre es un agradecimiento. Y nada, contento de conocerlos, puros rolos. Oye, no, métanle en el Cauca también, métanle en el Valle, pero bueno, les dejo la iniciativa a La Caravana. Ah, sí, aquí está, carajo. Aquí de todo. Entonces les dejo la iniciativa de noviembre, La Caravana Activista, voy a estar presente, vamos a hacer mucho freestyle. No, yo no duermo, si duermo una hora, recargo, con una hora que duerma, recargo para toda la semana. Entonces ahí les dejo la tarea, y nada, repartiendo abrazos y música por montones, gracias.